en comunicación que hemos tenido, bueno, en el día del transcurso de la mañana de hoy viernes, con el representante técnico de la empresa de Vialab, quien fue el adjudicado de la obra, y con también con funcionarios del área de obras públicas de la municipalidad. Bueno, a media mañana se juntarían para definir algunos detalles, y la semana que viene, la idea es que el lunes esté comenzando la obra. Comenzando a faltar, a trabajar ahí en el lugar. Sí, comenzando con el cambio de cordones, que bueno, por ahí, como te comentaba, bueno, fue off the record, por ahí fue algo que demoró el inicio de la obra, porque bueno, estaba, digamos, primero planteado sobre lo que era la carpeta asfáltica. Bien. Y bueno, hubo que cambiar también los cordones, y eso también, bueno, hubo que hacer una modificación del pliego. Y bueno, y hacer todos los trámites de la burocracia, bueno, administrativa, municipal. Bien. Pero bueno, estaríamos en condiciones de que comience la empresa con lo que sería los cordones y el asfaltado de la calle Macachín. Bien, Macachín sería entre Unanue y Santiago Álvarez, ese sería el lugar. El tramo se hizo el cambio de cañería, de cloaca y de agua y de conexiones domiciliarias de agua de cloaca. Bien, esa es una obra que se hizo hace poquito y por ahora no hay grandes reclamos para poder empezar a hacer el asfalto y que quede terminado. Sí, es una obra que, como recordemos, traemos el lastre de la gestión anterior, en donde, digamos, siempre tuvimos una situación de emergencia cuando entramos en el Butaló, que no entendíamos al principio porque era precisamente un lugar donde se habían llevado a cabo 250 conexiones domiciliarias. Y bueno, fue una de las últimas obras que, bueno, donde figuran los expedientes que se encuentran en Enosa, donde figura este famoso López, ¿no? De la época del kirchnerismo, de la época de los bolsos. Fue una de las últimas obras que se ejecutaron, y mal ejecutadas, porque obviamente lo que estábamos viendo, que prácticamente lo que hicieron fue casi, se puede hablar, incluso la justicia está investigando de por ahí de otros aspectos, porque incluso también una cuestión ambiental. El Butaló había sido declarado en emergencia sanitaria, y precisamente el financiamiento se había buscado para el cambio de esas cañerías, y lo que se comprobó es que las conexiones no se habían hecho ninguna, las 250 no estaban hechas las conexiones de cloaca, con lo cual, digamos, toda la cloaca de la gente, la materia fecal, iba a la tierra, y eso obviamente con todas las enfermedades que producía. Así que bueno, eso tiene una gravedad importante más allá del desfalco que hicieron. Bien, esto va a terminar la segunda parte y viene una tercera que ya el gobierno provincial anunció que hay un dinero disponible, y también hay alguna queja de alguna tardanza de la municipalidad para presentar los proyectos. ¿Esto se puede llegar a acelerar un poco ya que está el dinero ya destinado para eso? Sí, obviamente lo que, digamos, del municipio se trabajó ya, digamos, en este trabajo en conjunto con provincia. Es decir, el municipio es quien está encargado de hacer, digamos, la planificación, digamos, de todos los pliegos de las obras y todos los estudios. Sabemos que por ahí la municipalidad, con la situación de la emergencia, y en sí una municipalidad no está preparada técnicamente para hacer estos proyectos, pero así todos se han ido haciendo, como también tenemos tenido otras obras que se han ido haciendo los proyectos, y en este caso, bueno, ya haberse hecho el proyecto ya lo que permite es que digamos, provincia pueda sacar a la licitación la tercera etapa de lo que es el Butaló. Bien, ¿hay una buena relación entre la municipalidad y la provincia? Sabemos que están en veredas distintas políticamente, pero digo, también estas cuestiones de pensar en el vecino y en la obra. Exactamente, si podemos estar, por decir, veredas distintas, puede ser desde el punto de vista político ideológico, pero me parece el concepto, la idea de que hay que llevar soluciones al vecino, y esto es un claro ejemplo. La gente de Butaló no podía estar en el medio de una disputa entre provincia y municipio, sino que tenían que sentarse y ponerse de acuerdo. Y así es como se ha llevado a cabo estas obras, tanto con Julio Rojo como con Barchero, en donde, digamos, hemos tenido un muy buen diálogo desde el comienzo de la gestión. Ahora creo que por ahí lo que más hay son malos entendidos, pero ahora cuando nos sentamos a solucionarlo, siempre buscamos una solución para el vecino, y en este caso es la provincia pone el financiamiento, nosotros hacíamos los proyectos, y obviamente siempre puede haber una demora de ambos lados, ¿no? Del financiamiento o del proyecto, pero la idea es que se lleven adelante. Bien, puede ser que en esta gestión quede casi terminada esa obra importante de una gran barriada como es el Butaló, Jardín. Esperemos que sí, que queden terminadas, que se solucionen todos los problemas que han sufrido esa gente durante ya hace varios años. Y como te digo, es decir, lo paradójico es que las obras se hicieron y se financiaron precisamente en la época de la Rañaga, se hacían por una emergencia sanitaria. Bien. Y la situación fue peor, porque a la gente se le sacó el caño viejo, que en teoría no funcionaba, y no se le puso ningún caño. La cloaca, digamos, derivaba en lo que era la tierra. Bien. ¿Qué pasa con la planta de asfalto hoy? ¿Está funcionando? La planta de asfalto, hemos estado en unos días donde ha tenido un funcionamiento continuo. Ahora estamos avisando un tema del quemador, porque ayer, como hubo mucho viento, por ahí estábamos viendo ese tema. Pero sí estaba funcionando, se han hecho tareas de bacheo como Almirante Brown, Raúl Veía del hospital hacia lo que es Obrero de la Construcción, Lisandro Torre, parte que se ha hecho en la calle San Luis. Así que bueno, estamos buscando la continuidad que todos queremos para verdaderamente empezar a hacer. También se han hecho tareas con Rapibach en todo lo que, por ejemplo, fue el circuito de la Pampa Traviesa, que tenemos un evento grande este fin de semana, un evento internacional que también le sirve a la ciudad para la parte turística y de promoción, así que también se hizo ese trabajo. Bien, ¿cómo ven la ciudad a casi un mes de las elecciones y sabiendo que Leandro Talaguirre va por la reelección? Si la comparamos con la ciudad ideal que todos quisiéramos, obviamente que estamos lejos, ¿no? Pero tenemos que compararnos desde el momento que nosotros asumimos esta gestión con una deuda histórica de más de 250 millones de pesos, la municipalidad quebrada, fundida, y en todo este tiempo lo que no solamente se sanearon las cuentas municipales, sino también lo que se ha logrado, por ejemplo, mostrar políticas que por ahí nos diferencian de lo que es el gobierno nacional, como por ejemplo el subsidio al boleto estudiantil, que se ha mantenido, digamos, una decisión del intendente de hacer un desembolso de dinero importante, un adelanto en que estaba el dinero disponible para el tema del digamos, al fondo compensador, en realidad también estaba los dineros disponibles, el pase a planta de muchos empleados, que eran 247. Esta gestión no solamente no usó esa figura para contratar a nadie, sabemos que el 247 era un trabajador precario, donde todos los meses hay que renovarle el contrato y en donde se juega con la incertidumbre de la gente y se juega políticamente. Nosotros no usamos esa figura y no solo que no la usamos, sino que pasamos a planta los 90 contratados por tandas y bueno, ya a final del año que viene va a terminar. Eso también demuestra un cambio. También el tema del reconocimiento a quienes habían sido planes, sobre todo en la época de Jorge, en donde no contaban con años de aporte y se iban a jubilar con unas edades totalmente exageradas. Bueno, también se permitió reconocer los años que se puedan jubilar. A los 247 también se le dio la posibilidad de contar con Sempre, que no tenían. Eso se han hecho concursos en todo el ámbito. Hace años que no se hacen concursos en la municipalidad y se están abriendo los concursos. Eso demuestra un cambio, digamos, me parece, donde la política municipal, por ejemplo, a dónde está apuntada. Y después, bueno, se han hecho obras, ¿no? Obviamente tuvimos una inundación muy fuerte. También hemos hecho obras, como por ejemplo la apertura de calle Moño, que está pronto a hacerse, el centro de transferencia, la Tita Merelo, y la limpieza de ese basural. Esa limpieza de basural nos costó más de 800 mil pesos al municipio. Sí, creo que se han ido haciendo obras. Obviamente sabemos que lo que todos vemos es el asfalto, pero se ha comprado la planta de asfalto. No es algo que se ponga en funcionamiento en el corto plazo, así que estamos tratando de trabajar con eso. El cambio de luces LED también, bueno, ha sido un gran cambio, ha sido algo importante. Así que bueno, creo que obviamente si lo comparamos con el ideal estamos lejos, pero que creo que pedimos que a la gente que nos acompañe 4 años más, que vamos a poder concretar muchos proyectos. Tenemos 26 de septiembre, el parque acuático. Por ahí hay una noticia que se ve que se iban a invertir 16 millones en la laguna y alguien por ahí decía, bueno, ¿por qué esa plata no se pone en la ciudad? La verdad que eran fondos específicos destinados para la laguna, que precisamente es un financiamiento para parques acuáticos, no lo podíamos utilizar. Se ha buscado financiamiento para todas las obras de la ciudad y para algunas hemos conseguido, para otras no. Bien, se van a enfrentar con un candidato que se sacó una foto con una expresidenta. Leandro Talaguirre, hoy está complicado sacarse una foto con Macri porque su imagen ha caído y mucho. Eso también cuenta políticamente, ¿no? Sí, yo creo que me parece que la foto del candidato o la imagen del candidato tiene que ser la imagen misma de él, ¿no? Obviamente, quien se saque una foto con un presidente también hablará de su propia imagen. Yo creo que lo que hay que hablar, y en nuestro caso tratamos de hablar, es con la gestión. Tenemos un montón de cosas para cambiar, hemos tenido un montón de defectos, obviamente, pero han sido todos propios digamos, con buenas intenciones. Y creo que en 4 años, como estaba la ciudad, necesitaríamos 4 años más para poder completar ciertos proyectos. Pero como te digo, tuvimos una emergencia sanitaria, estamos teniendo una emergencia hídrica. Hacía años que en la ciudad de Santa Rosa prácticamente cuadras de asfalto se hacían muy pocas. La planta de asfalto vieja teníamos el año 86. Es decir, equipamiento se ha ido comprando. El ENSU, que es el sistema de recolección de residuos, funciona muy bien y ahora con 1.009 casas que se hizo cargo un día para otro, en donde todavía nosotros las tasas de esos lugares las vamos a cobrar de acá bastante tiempo. Así que yo creo que la gestión municipal y sobre todo el saneamiento de las cuentas que se ha hecho, obviamente es una ciudad que ha sido abandonada tanto tiempo. No había ningún plan armado, no había un plan director. El plan director va a estar precisamente este año, va a estar en conclusión. No podemos llevar adelante ninguna obra grande sin un plan director. Y también me parece que esta situación donde El intendente ha buscado gestionar en Buenos Aires, pero también no se cerró y ha gestionado con provincias. De hecho, el ejemplo del Butaló, que podemos tener, como decimos, nuestras diferencias, supongamos, ideológicas, pero se ha trabajado y en muchas áreas, no solamente lo que es con obras públicas de provincias, sino con otras áreas se trabaja en conjunto. Ministerio de Seguridad también se trabaja en conjunto permanentemente y eso demuestra, me parece, una posición superadora y no tenés que estar enfrentado.